Ya la pasada semana les informamos sobre la firma protocolaria, podemos decir, puesto que bueno, pues ya se recogía en convenio exactamente los términos de la subida de cada año a nivel salarial en torno al sector marroquinero. Y en concreto, bueno, pues sí que les informamos, como suele ser habitual también en el arranque de cada año, de bueno, pues ese acuerdo firmado por patronal y sindicatos con respecto a esa subida salarial finalmente del 2% para este año 2022, que además coincide, es el último año de convenio en cuanto a lo que fue el último documento acordado. Recuerden, entre 2020 y 2022, esos 3 años la vigencia. Así que, bueno, pues queríamos hablar de todo ello también junto a Comisiones Obreras. Ya abordamos esta cuestión junto a representantes de UGT. Lo haremos también, pretendemos hacerlo también los próximos días junto a responsables de la Asociación de Empresarios de la Piel. Y hoy en concreto tenemos al otro lado del hilo telefónico al secretario de Comisiones Obreras e Industria de Cádiz, Juan Linares. Juan, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que con Juan recordamos haber conversado en concreto, por ejemplo, justo en el arranque de lo que fueron las, más que negociaciones, incluso antes, los contactos que se mantuvo con los trabajadores previos a la negociación de este último convenio colectivo y bueno, pues las asambleas que se mantuvieron justo antes. Y bueno, pues queríamos también conocer un poco la perspectiva, la opinión de Comisiones Obreras en un año tan importante de nuevo. Cierra el convenio y antes que nada, bueno, pues sobre la subida salarial del 2%, bueno, pues en este caso estaba fijada, pero es cierto que con la subida de tan elevada, ¿no? Histórica del IPC, pues al final el objetivo que se pretendía bueno, pues de que ganasen poder adquisitivo los trabajadores, desde luego este año no se va a poder conseguir. Sí, en todo caso, ahora que tú me apuntas y me recuerdas de aquella última conversación que tenimos, que tuvimos, perdón, yo quería también recordar algo. Yo recuerdo perfectamente aquella asamblea que tuvimos allí en un sitio allí en Ubrique, que creo que comenté por la radio que me quedé sorprendido de la asistencia de la asamblea. En aquel salón, pues no se cabía, y creo que apunté también el valor que tenía que fueron bastantes mujeres, ¿no? Mujeres, perdón, no tendría que ser noticia que van mujeres, pero aquello fue satisfactoriamente positivo. Y es cierto luego que la maldita pandemia pues lo distorsionó todo, porque la idea que teníamos los sindicatos es meterle mano a un convenio que tiene mucha dificultad en su articulado, en la contratación, el alto índice de eventualidad, etcétera. Pero ya digo, el COVID pues lo destrozó todo. Bien, que voy a contar yo a la ciudadanía que no sepa el tema de las dificultades que ha creado la sociedad el propio COVID, ¿no? Y digo, ¿por qué digo esto? Porque teníamos unas intenciones que al final todas se fueron al traste. Y es verdad, yendo a lo concreto, que nadie se imaginaba la subida que iba a tener el IPC real, que como sabéis, pues ha terminado en el 6,5%. Ya no, mirar al pasado pues sirve para aprender, y lo firmado está firmado y tenemos la responsabilidad que tenemos. Pero bien, eso nos quiere decir que en los próximos convenios, esto que hemos perdido, lo reivindiquemos, porque al final el poder adquisitivo de los convenios es el dinero que tú vas a llevar a tu familia para el sustento de cada mes, ¿no? Por lo tanto, tenemos el derecho y tenemos la obligación y tenemos la responsabilidad que en este convenio, como ya no se puede hacer, en los convenios que venga, y este sindicato lo va a hacer, en los convenios que venga, recuperar ese IPC, esa diferencia de IPC que estamos hablando del 4,5%. Insisto, en algunas cuestiones también fundamentales como la contratación, que me imagino que las empresas tendrán que tomar nota si se aplica, esperemos que sea así, la nueva reforma laboral. Pero insisto, nosotros no vamos a olvidar que este año, el año 2021 ha terminado con un 6,5 y que hemos pedido por poder adquisitivo. Vamos a luchar porque esto se recupere este año. Es imposible, pero los que viene lo haremos. Apuntamos, recordamos que el convenio recogía la subida del IPC más el 1,3% para este 2022, pero claro, con un tope del 2%, como tú señalas, la verdad es que a nadie, ¿no?, se le pasaba por la cabeza que íbamos a estar en una inflación histórica que no se repetía desde hacía, bueno, casi tres décadas, ¿no? Claro, a eso me refería, es decir, nadie se lo esperaba, incluso otros convenios que se empezaron a negociar, esto, el IPC empezó a tirar para arriba, como sabéis, con la subida, entre otras cuestiones, de la luz, también los carburantes subieron bastante, y de la mitad de año para adelante aquello fue imparable y se situó en el que ya sabemos que es el 6,5%, pero en fin, como digo, ya eso es una cuestión que no se puede modificar, pero yo insisto en mi discurso que tendremos que intentar que eso se recupere. Y de hecho, en el año anterior, ¿no?, incluso el IPC fue negativo, ¿no?, el menos 0,5%, con lo que ese año sí que es cierto, ¿no?, que hubo ahí una recuperación de poder adquisitivo. Sí, sí, pero ya digo, habrá que hacer número, habrá que calcular y ver, en definitiva, que lo que se ha perdido en el transcurso de este convenio, ¿no? Sí, sí, está claro que además, echando las cuentas del conjunto de los tres años, al final, ese objetivo que se pretendía de recuperación de poder adquisitivo con respecto al pasado, pues no se ha cumplido, por las razones que hemos comentado, no se ha cumplido, y ese déficit, por tanto, es el que lo has apuntado, ¿no? Compromiso, ya lo apuntaba también UGT, que era uno de los temas que iba a poner sobre la mesa, y por parte de Comisión Obrera lo estamos escuchando, por tu parte, ¿no? Evidentemente, es que no puede ser de otra manera, pero cometeríamos un error si suscribimos el logro de un convenio colectivo solo al tema de los incrementos salariales, que es importante, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que en este sector, y venimos diciéndolo ya por activa y por pasiva, hay que regular la contratación. Yo creo que se cometen cuestiones que nos tienen que aclarar a la hora de la eventualidad, y creo que eso la otra vez no se abortó por lo que ya he explicado del COVID y demás, pero yo creo que la parte empresarial tiene que entender que las contrataciones y el tiempo que los trabajadores pasan siendo eventuales, eso hay que corregirlo. Además, es cierto que, esperemos además que continúe por este camino, pero el sector, frente a las dificultades en otras actividades económicas, afortunadamente, bueno, pues está solventando, ¿no?, lo que está haciendo también el golpe de la pandemia. Estamos viendo cómo ha descendido también, ¿no?, a nivel nacional, ¿no?, pero en el caso concreto de Ubrique, en el sector marroquinero, cómo viene descendiendo el paro, y en esa consolidación del sector, por tanto, es un buen momento de afrontar ese problema tradicional, ¿no?, de eventualidad de los contratos. Claro, descender paro no es descender la eventualidad. Hay personas que estarán trabajando, pero no son fijos. Y aquí hay datos que están ahí, y lo pondremos encima de la mesa, de hay trabajadores que llevan años, y digo años en plural, y que siguen siendo eventuales. Eso no se puede permitir. Pues otro tema que, por tanto, estará sobre la mesa, aunque nos estemos anticipando bastante, quedan meses por delante, pero bueno, ya digo, recuperación poder adquisitivo, eventualidad de los contratos, ¿pueden ser algunos de los principales ejes del próximo convenio? Sí, sí, pero cierto, evidentemente, ¿no? Aunque falte un año, los empresarios saben que esto lo hemos discutido más de una vez en la mesa y que no es nuevo, ¿no? Sí, sí. Ya te digo, lo que pasa es que esta vez, partiendo de la base de la inquietud que tenían los trabajadores, y ese ejemplo que te he puesto yo de aquella asamblea que tuvimos en el salón de actos, pues uno entendía que la gente ya está harta de ser eventual. El trabajador eventual es vulnerable, no vive igual que un fijo, y eso hay que corregirlo. Sobre todo porque, como comentamos, también parece que esa estacionalidad, afortunadamente, del trabajo parece que se ha ido superando, ¿no? En momentos, en épocas históricas, era muy pronunciado, pero ahora parece que eso se ha estabilizado y, por tanto, bueno, pues las personas tienen que conciliar, tienen que afrontar su futuro con garantías y, bueno, pues la eventualidad de los contratos es todo lo contrario a esto, ¿no? Claro, la has descrito perfectamente. Como te decía, el eventual es vulnerable por eso, porque en el día a día pues se le cierran puertas, no se le dan facilidad de compra en ciertas cuestiones, ya ves una vivienda, ya ves préstamos en los bancos, etcétera, etcétera. Y sobre todo porque un eventual no puede planificar tu futuro. ¿Entiendes? Porque no sabe qué le va a pasar mañana en su vida laboral. No sabe si hoy cobra X, mañana va a cobrar menos Y. Por lo tanto, como tú bien lo has descrito, es que en la vida diaria pues le tiene bastantes dificultades. No puede elaborar un futuro para él, para su familia, por lo tanto, para sus hijos. Hay otro aspecto que pueda parecer menor, pero está claro que además es un punto en el que ha habido desacuerdo importante entre la patronal y los sindicatos, después incluso en torno a la interpretación de lo que fue el último convenio. Me refiero al tiempo de desayuno, si recuperable o no. Y bueno, pues parece que ahí hay también un importante, lo ha habido desencuentro. Desde UGT también se apuntaba que es algo que se va a intentar subsanar ya para el próximo convenio, sí o sí. Sí, evidentemente, todo lo que digamos de alguna manera por culpa del IPC, por no concretar con claridad los criterios del convenio, pues evidentemente serán revisables y partimos de la base que todo eso habrá que dejarlo claro. Más cuestiones. Se está dialogando por parte del gobierno con los agentes sociales sobre, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional. Hemos hablado de de lo que es la actualización de las tablas salariales, pero podría, ¿no?, tener que volver a actualizarse si finalmente se aprueba una nueva subida, ¿no?, del salario mínimo. Mira, desconozco de memoria, no sé si pueden existir categorías que no alcance el salario mínimo, lo desconozco, ¿vale? Pero lo que me parece una barbaridad que todavía haya trabajadores en el sector de la piel que no lleguen al salario mínimo. Me parece, yo lo describiría como poco civilizado, que a estas alturas, en el siglo XXI, haya trabajadores en la piel, que insisto, reconozco que no soy capaz de ahora mismo concretar si hay alguna, pero si fuera así, me parece que no es civilizado. Bueno, pues es una cuestión desde luego muy importante también que comentan los propios trabajadores y trabajadoras. Bueno, pues esos salarios que además, si no se echan horas extras, pues están ahí en bajo el mínimo umbral prácticamente. Y ya que estamos hablando del tema, una pregunta nos llegaba los últimos días, recuerdo, por parte de un trabajador que decía que las horas extraordinarias que echaba prácticamente al final no le repercutían en su salario porque a la par le subía mucho lo que le descontaban por el IRPF. Nos hacía esa pregunta y decíamos, bueno, pues en cuanto que hablemos con algún representante sindical se la trasladaremos. ¿Qué le podríamos decir a ese trabajador? Le podríamos decir primero que, desgraciadamente, el objetivo que conlleva a que los trabajadores echen horas extraordinarias es porque su salario no llega a final de mes. En todo caso, las horas extraordinarias tienen un descuento de IRPF porque está regulado por la ley. Otra cosa es, insisto, los valores que se tienen en este convenio en cuanto a cuantía económica. Y una de ellas, pues, las horas extraordinarias. ¿Por qué a nadie le gusta echar horas extraordinarias? A nadie. ¿Por qué se echan horas extraordinarias? Se echan horas extraordinarias porque los salarios son muy cortos. Y esa es la tendencia que deberíamos tener. unos salarios dignos para que la gente tenga tiempo libre, tenga tiempo de conciliar su vida familiar. Y eso es lo que hay que romper en este convenio. Aunque queda un año, yo lando un mensaje a los trabajadores y a las trabajadoras. Aquel espíritu que yo vi en aquella asamblea, sería bueno que lo recuperáramos para el año 2023. Y decirle a los empresarios que los salarios tienen que ser dignos. Y con todo el respeto del mundo, yo creo que los salarios en la piel dejan mucho que desear. Bueno, pues ahí queda. Seguro que además hay muchísimos trabajadores y trabajadoras que están contigo y bueno, pues todos los conocemos que al final es verdad que la mejora que pueda tener el sector tiene que repercutir en todos los integrantes, ¿no?, del sector, en las empresas por supuesto, pero también en cada uno de los trabajadores y trabajadoras, y que esto se vaya notando también, ¿no?, en esos sueldos. Que como bien decía, si se retiran las horas extras, bueno, pues parece que la cuantía desde luego es bastante escasa, ¿no? Todo ello, sobre ya decimos, otro de los temas que se deberán abordar, ¿cuándo podrían comenzar los contactos? No sé si con la patronal primero o incluso antes con los propios trabajadores para ver sus demandas. UGT hablaba de finales de este año, no sé si coincide en ese sentido. No, si los mecanismos son siempre los mismos, la vigencia de este año, de este convenio, perdón, termina el 31 de diciembre, pues se suele hacer un poco antes, incluso nunca más allá del primer trimestre del año siguiente, pero en todo caso yo insisto que tendríamos que recuperar la inquietud de aquello que te comenté, de aquella asamblea, la inquietud de los trabajadores. No hay sindicato si no hay trabajadores. La fuerza al sindicato se la da a los trabajadores. Y los trabajadores, yo le pediría, y creo que lo digo por segunda vez, aquella inquietud de aquel año que el COVID echó a perder todo, se debía recuperar para el año que viene. Y yo invito a todos y a todas que eso sea así. Comisiones Obreras, me imagino que los compañeros de UGT también harán lo mismo, volveremos a hacer aquella asamblea, volveremos a poner encima de la mesa cuáles son nuestras reivindicaciones para el próximo convenio. Y además, como comentabas al principio, digo ya por terminar, apuntabas, ¿no?, lo que ha supuesto de condicionante la pandemia. Además, ha requerido, ¿no?, un esfuerzo por parte de todos en ese sentido para salir de las dificultades que podía conllevar para el propio sector, pero ahora, por tanto, toca bueno, pues recuperar lo perdido y seguir mejorando, ¿no? Seguir en las condiciones de los trabajadores. Claro, estamos pidiendo en alguna tertulia que hemos escuchado por ahí lo obvio. Lo obvio es el no perder poder adquisitivo. Es decir, que lo que yo compro hoy me cuesta 6,5 más que lo que compraba hace un año. Eso es lo obvio. Mi poder adquisitivo, mi carro de la compra hoy, con el mismo dinero compro menos, porque está más caro. Eso es obvio, eso es un derecho. Pero además de eso, algunas cuestiones que te he comentado por el camino de esta entrevista, tenemos que regularizar la contratación en el sector de la piel. Eso tiene que ser tan importante como el poder adquisitivo, porque, insisto, si no regulamos la contratación en el sector de la piel, los eventuales serán siendo eventuales y serán vulnerables. Bueno, pues es sin duda, además, uno de los problemas históricos, tradicionales, desde luego, en el sector. Pues nos vamos a quedar en este punto agradeciendo a Juan Linares que nos haya acompañado, como saben, como les indicamos, secretario de Industria, Comisiones Obreras en Cádiz. Queríamos, como decimos, abordar esa actualización de la tabla salarial, pero además como reflexión sobre la actualidad del sector. Lo dicho, que estaremos en contacto en un año en el que, bueno, pues habrá que poner de nuevo en marcha los mecanismos para afrontar lo que será un nuevo convenio colectivo Y en ese sentido, Juan, pues agradecerte lo dicho que nos hayas acompañado. Nada, pues muchas gracias y ánimo a los trabajadores y a las trabajadoras de la piel. Gracias, un saludo. Adiós, hasta luego.